pillas porque luso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. De nuevo aquí, una vez más, pues, para fastidiar un poco a quien nos pueda estar escuchando, porque somos así de capullos y capullas. Este programa es Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, Radio Bronca. Sí, las cosas habituales, el teléfono, el... ¿Qué teléfono es? El 93-359-4900, de Barcelona. Un teléfono al que no debéis llamar nunca. Jamás, nunca durante el transcurso de este programa. Podéis llamar cuando no haya nadie. Por eso lo decimos. Claro. Está también los medios modernos, que es nuestra página web, desde donde también podéis escuchar el programa en directo y las repeticiones que van saliendo alternativamente durante la semana, que es www.radiobronca.info. También el correo tradicional 25102080 de Barcelona de nuevo. Se ha caído el papel. Vaya, era la chuleta. El asesor que estaba ahí colgado en la pared para sostener el cartel, se ha caído también, él al suelo. Ya, ya. Pero qué poca profesionalidad que hay aquí. Sí, sí. Bueno, ya lo despedirías, ¿no? Supongo. Haré otra cosa que me divierte más a mí. Ah, bueno. Luego están los teléfonos alternativos, el 091 de las hostias en la lengua del imperio y el 088 de las hostias de lengua vernácula. A veces mezclas con las de la lengua del imperio. Pagadas con nuestros impuestos, ¿eh? Faltaría más. Claro. Y vamos a empezar a analizar cosas de por ahí. Analizar la más rabiosa actualidad. Pues bien, tengo aquí un comunicado de Amadeu Casellas que nos habla sobre el CIRE. Y dice así. El CIRE, Centro de Iniciativas para la Reinserción, es una empresa pública que gestiona los talleres de todas las cárceles. También lleva las lavanderías, panaderías, destinos, planes ocupacionales de la Comunidad Europea. Y ahora también se ha apoderado de los economatos, los trabajos de limpieza y de los bosques. Y últimamente las subvenciones de la Caixa de Pensiones. En definitiva, es una bestia que lo devora todo. En teoría, es una empresa que los beneficios deberían repercutirse en mejoras para los presos, pero el CIRE está formado por una pirámide que está formada de la siguiente manera. Hay un presidente, un gerente en general, tres directores territoriales que actualmente son Manuel Revuelta, Xavier Losada y Santiago Martínez Cadarso. Después hay un jefe de talleres por cárcel, un encargado o dos de la calle por sección y otro encargado y un revisor que son presos. Después hay una serie de personas del exterior que no se sabe muy bien cuál es su cometido. Y por último, los presos que trabajan y que tienen que mantener a todas estas personas, aparte de los oficinistas, administrativos, etcétera. Los presos que son los que producen suelen cobrar al mes un promedio de 200 euros. Toda una fortuna, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Vaya, que no se lo gasten de golpe, ¿eh? Demasiado, ¿no? O sea, 200 euros, sí. Buen día. Esto se entiende por todos los sueldos que se tienen que pagar de tanta gente que está por encima. Es cierto que en la actualidad están cotizando en la Seguridad Social, pero si cogen la baja por enfermedad no cobran. Tampoco tienen derecho a vacaciones y, por supuesto, ni tienen pagas extras ni finiquito si los despiden. Tampoco les pagan si no tienen trabajo. Hombre, lo de vacaciones estando en el trullo no sé a dónde van a ir de vacaciones, ¿no? Pues bueno, pues no cobras directamente y te mandan de vacaciones a la celda y ya está. Aparte de todo esto, para los empresarios afines a la Generalitat de Cataluña, tienen unas ventajas muy jugosas que los de la competencia no pueden hacer frente. Por ejemplo, un empresario que tiene su trabajo en la cárcel no necesita almacén ni local. Si a este empresario le hacen un despido de 1 millón de unidades, le hacen un pedido de 1 millón de unidades en un tiempo récord, no tiene problemas porque se llaman a 100 o 200 presos y se hace el trabajo. Y si no hay más, de nuevo al patio y punto. Su competidor tendrá que contratar las mismas personas pero con otros sueldos, con otras condiciones que, por supuesto, le saldrá mucho más caro. Esto contando que tenga locales para hacer este trabajo. Tampoco nos podemos olvidar que las empresas que trabajan en la cárcel reciben subvenciones, por lo que el negocio es redondo. Pues así, a bote pronto, se me viene a la cabeza la empresa Raimat, de los vinos del Penedés, que esa me parece que trabaja con el CIRE, y los tapones de corcho de las botellas del vino las hacen en la cárcel. Y eso le sale el negocio redondo, pues porque, como bien dice este comunicado, ni tienen gastos de local, pagan una miseria. O sea, todo un chollo para cualquier empresario sin escrúpulo. Y encima reciben subvenciones. Pues sí, sí. ¿Qué empresario no tiene escrúpulos? ¿Para qué? Pues bien, por último, es sorprendente que un emigrante sin papeles en la calle no pueda trabajar, pero cuando entra en prisión por lo que ha tenido que delinquir para sobrevivir, aquí le dan de alta en la Seguridad Social, cotiza y lo pueden explotar todos los años que permanezca en prisión. La paradoja es que el día que sale en libertad es de nuevo un sin papeles y de nuevo no puede trabajar en el exterior. Y también de nuevo sigue siendo pobre. Claro. Que es pobre lo que tiene. Sí, sí. Esta es la rehabilitación catalana, un ejemplo para los que nos encontramos dentro de estos muros. Bueno, hay que decir que ahora van a construir la maravillosa Modelo 2 en la zona franca. Ah, sí, sí, sí. Sí, que está en proyecto, con unas magníficas vistas. Maravillosa, maravillosa. ¿Y qué van a hacer con la Modelo antigua? ¿Van a hacer un hotel? No lo sé aún. lo que van a hacer. Pues no sé, estaría bien un hotel. Viva usted como se vive en prisión. Un museo de los horrores. Por ejemplo. Pero ahí va a ser tan moderna la zona franca que no van a tener ya torretas de vigilancia porque ya están obsoletas en los tiempos de la tecnología en los cuales vivimos. Ah, no, y si no tienen torretas de vigilancia, entonces ¿cómo se pondrán ahí los vigilantes? Hombre, bueno, evidentemente con tema de cámaras y todo esto. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí, los tiempos adelantan, que es una barbaridad. Que la modelo antigua es una construcción ya pensada de las cárceles del siglo XIX, decimonónicas. Sí, sí, bueno, era el sistema este panóptico, que todo lo que es las celdas, el patio, todo daba vueltas a un... estaba rodeando una especie de torre desde donde se veía todo. Claro, donde se ponían la gente para vigilar. Sí, sí, para vigilar, sí. Pero sí, ahora ya eso no es necesario. No, ahora el panóptico está obsoleto ya. Y ahora vendrá un tema de Escacha, del CD Ferro a Ferro el Hume, y la canción Os Tempos Son Chegados. Llevo toda mi vida escuchando tonterías como que dije a vida es curta. Supongo que serías encontrar cada un fascista que adora y que preside a Junta. La gente va tirando, pero él va resistiendo a los resanos. Ya me estoy faltando canto escoico y os tempos son llegados, no tan llegados. De pH o de sabiduría hay que ver, mala herba nunca morre. Poco ya escoitaba y después ya respostaba pues saber, los tontos tenían sorte. Pero cuando llegué odiaba tu cinta en el lado. Come on now. Aquí estamos de nuevo. Hay que decir que la anterior canción hacía referencia a don Manuel Fraga. Qué gran persona y qué mejor y mejor y mejor gobernante. Sobre, y mejor estadista. Y mejor estadista, sí, sí. Después de varios milenios permanece en el poder. Sí, sí, se perpetúa en el poder. Milenio tras milenio. Sí, sí. ¡Ay, ese baño en Palomares! Vaya. Le aseguró su inmortalidad. Era ministro de Información y Turismo. Sí, claro. Con Franco y luego fue ministro cuidado, de... Que luego fue un aperturista, ¿eh? Y luego hizo claro. Demócrata. Sí, sí. Bueno, luego fue ministro de Interior, ¿no? De Gobernación. Ah, de Gobernación, perdón. Entonces. Sí, sí. Con don Carlos Arias Navarra. Navarro, perdón. Sí, sí. Qué gran presidente. Aquel de españoles, Franco ha muerto. Oh, qué sentido. Y vamos a seguir con el culebrón de la revista Hull, revista del ALA, 14 años. Y vamos a continuar con el culebrón, como vuelvo a reiterar, sobre el análisis de una propuesta para el opio, drogas naturales. Hoy vamos con el apartado, ¿por qué un uso terapéutico del opio? Eso sí, las drogas ya sabéis que son muy malas, o sea que nos la dais a nosotros, que nosotros os sacrificamos por todo el mundo, porque pensamos por los demás y actuamos también por los demás. ¡Hala! Claro, claro. Somos así. El mundo nos ha hecho así. Sí, sí. Bien, es algo absurdo. Empezamos el capítulo. No es algo absurdo lo que decíamos antes. Esto sí. Bien, es algo absurdo concluir que en esta situación ninguno de los programas de mantenimiento o de sustitución considera aplicar el opio, la fuente antigua y genérica del resto de narcóticos. Ni existe un equipo especializado de expertos que ha considerado apropiado investigar si quizás esta sustancia que se ha excluido de nuestro conocimiento desde más de un siglo ofrecería desde un punto de vista de salud y terapéutico formal más flexibilidad y ventajas que la extensa mayoría de productos sintéticos usados en sus programas. Sin embargo, estos programas encuentran su razón de ser en la existencia del opio, y mientras que propagan los productos poseídos por laboratorios privados, la planta era propiedad de nadie. El que suena también le daba un poco al opio. Al caballo más bien, ¿no? Sí, bueno, el derivado. O eso dicen, al menos. Nadie nos alerta sobre la desaparición del opio y del conocimiento ancestral que está relacionado con él. No obstante, esto es lo que está sucediendo debido a la amenaza de la ONU a erradicar la amapora de lo que procede, pero aún más por el hecho de que su uso es menos provechoso para los traficantes que la fabricación de la morfina y la heroína, al punto de que incluso la gente que produce opio pierde el hábito y resulta implicada en el uso problemático de la heroína, a menudo por el uso intravenoso, que es un factor importante en la extensión de la epidemia del SIDA en las regiones involucradas. Bien, existe una lógica que está en contradicción con las convenciones, pero que está apelando a nuestra conciencia y la de nuestras autoridades. Esta lógica recuerda Europa de sus valores humanitarios. Ya se sabe, esa vieja y podrida prostituta, como diría el otro. Y puede servir como base para reconstrucción general del concepto del asunto de las drogas y cómo responder a él. Esta lógica ha conducido a la política de la reducción del daño y a la práctica de la sustitución en lugar de la eliminación. Todo acaba en ON, como la manipulación. El opio es posiblemente uno de los mejores productos de sustitución, pero no solamente por esta razón es una herramienta terapéutica útil para todos los que carecen de endorfinas, y probablemente también para muchos otros que están presos del sufrimiento físico, tales como los mentalmente enfermos. Los autistas, los niños problemáticos, etc. El acceso a un opiáceo importante que en primer lugar atenúe los dolores profundos, alivie la sensación de ser mutilado y calme los miedos que son demasiado fuertes como para tratarlos desde el interior. Es indudablemente la condición previa ideal para cualquier otro tipo psicológico, psicoanalítico o psiquiátrico. Solamente un derivado del opio puede volver a ser a un ser humano el espacio interno, la armadura mental que es necesario para recrear la posibilidad de cualquier intercambio entre él y sus alrededores, incluyendo un terapeuta. Y por eso, especialmente tomando en cuenta a los que todavía no han descubierto otros tipos de opiáceos, el opio fumable es indudablemente el producto mejor ajustable, administrable, menos violento y más reversible. Después de esto, luego se continuará otro día con otro capítulo. Y pondremos un tema de Xayac, la canción Zoramena. De nuevo por aquí, y después de este grupo, pues mira, la da por rayarse. Sí, mira. Y eso que estaba en una pista multimedia. Uh-huh. Pero bueno. Pero bueno, mira, son cosas del directo, de lo que pasa. Pues bien, el cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela... ¡Hostia, qué gran hombre! ¡Qué gran hombre! ¿Cómo me pone? Pues bien, ya tiene vía libre para construir su particular mini Vaticano en la ciudad. O sea, un proyecto faraónico, claro, claro. Chachi. Como tiene que ser. El alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, otro gran hombre... Sí. Le cedió ayer una extensión de 25.000 metros cuadrados en plena cornisa de San Francisco, uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, junto a su seminario y muy cerca de la catedral, donde construirá una biblioteca diocesana, una casa de la iglesia con 200 plazas de aparcamiento, una residencia para sacerdotes, oficinas y un hogar para indigentes. Muy bonito. Y todo hay que decirlo, de que esta zona es una zona, es un parque natural, ¿eh? Claro, pero así estarán en contacto más natural con Dios. Bueno, pero si van a meter ahí plazas de parking y oficinas y no sé qué, pues la naturaleza pues se va a ir a tomar viento, pero bueno. La operación Ciudad de la Iglesia, que pone fin a 20 años de negociaciones, salió ayer adelante en el Pleno Municipal con los votos a favor del PP y la oposición de PSOE e Izquierda Unida. La oposición, has dicho. Sí, sí. Bueno. Bueno, pues ya se sabe, los sociatas, que no de entrada, pero siempre sí, de salida. Claro. No llegan al poder. Y los de Izquierda Unida, pues también. Bueno, los de Izquierda Unida ya tenemos aquí a nuestro queridísimo... Saura. Qué gran nombre. Sí, sí. Mano dura a los estudiantes. Y a los ocupas y a los antisistema. Venga, mano dura. Pues bien. Así como de buena parte de los vecinos, que es la oposición de los vecinos, que han interpuesto un recurso contencioso administrativo y que se plantaron a mediodía en la sede del consistorio para protestar contra la polémica medida. Clero y Gallardón roban un montón, o Vaticano II en Madrid no. Figuraron como lemas en las pancartas... Eso me ha gustado, eso rima, ¿eh? Clero y Gallardón roban mogollón. Sí, sí. Pues bien, figuraron como lemas en las pancartas que se agitaron en la Plaza de la Villa. Exigieron al alcalde madrileño que diera marcha atrás en un proyecto que, en opinión de numerosos arquitectos y paisajistas, amenaza con destrozar una de las vistas más famosas de Madrid, la de las Vistillas, que han pintado desde Goya a Teixeira, y produciría un importante impacto ambiental. El nombre tampoco es demasiado original, las Vistillas, ¿eh? Ahí no se han comido mucho el tarro. No, pero bueno, es el nombre que tiene de toda la vida. Y aparte ha sido un poco modesto, hombre, decir las vistazas, dicen Vistillas. Sí. Una de las vecinas, incluso, llegó a ser expulsada del pleno. El plan parcial de reforma interior de la cornisa del río Manzanares, que así se llama el mini Vaticano de Rouco, incluye, entre otras actuaciones, la construcción de una casa eclesial, con una fachada de 140 metros de longitud y 4 plantas, una residencia para sacerdotes y una biblioteca diocesana, que pretenden ser el germen de la futura gran universidad eclesiástica de Madrid, uno de los mayores sueños del cardenal. O sea, como un opus a lo grande en la capital. Sí, sí, a saco. Sí, sí. Un parque temático de curas. Un mini Vaticano, mira. Sí, sí. Ya está bien buscado el nombre. En el Arzobispado de Madrid se espera ahora que, después de que se aprobara ayer el proyecto, las obras arranquen de inmediato, de modo que puedan estar finalizadas para el año 2011. El objetivo de Rouco no es otro que contar con el Papa Benedicto XVI para que bendiga los terrenos durante su viaje a España el próximo mes de agosto. Como tiene que ser, claro que sí. Solo que aquel que acuda allí ya tendrá garantizado buena parte del cielo. Claro, y además, pues lo que siempre ha sido, el poder y la iglesia juntitos de la mano. No, el poder divino siempre tiene que prevalecer sobre todos los poderes. Ya, pero por eso, pues los gobiernos y los ayuntamientos, pues tienen que hacer todo lo posible para que la iglesia esté contenta. Los hombres, o sea, los gobernantes únicamente son los intermediarios entre Dios y la plebe, tierra. Y la chusma. Y la plebe. Son los que, los monarcas de toda la vida siempre han sido los que llevan el mensaje del divino, representantes del poder divino en la tierra. Claro, por la gracia de Dios. Sí, como diría el anterior jefe de Estado en esas monedas que había. Claro. Y a ver quién rebate eso. Si es por la gracia de Dios, ya no puede hacer nada. No, pues claro, hay que joderse y tragar. Porque sí, Dios sí. Lo ha provisto. Claro. Para el portavoz del PSOE en el consistorio, David Lucas, el complejo eclesiástico privará a los madrileños de más de 15.000 metros cuadrados de arbolado y de unas vistas excepcionales. En el pleno de ayer, Lucas acusó a Gallardón de complicidad con el arzobispado de Madrid, a quien ha autorizado a destruir la cornisa de San Francisco el Grande, es una fechoría urbanística y un atropello histórico, argumentó el portavoz socialista. La parcela cedida a Rouco por Gallardón ocupará los jardines de las Vistillas y el Parque de la Cornisa, en las confluencias de las calles Segovia y Bailén y la Ronda de Segovia. La coordinadora general de urbanismo del Ayuntamiento, Beatriz Lobón, aseguró por su parte que la fachada histórica de Madrid, como está considerado este espacio, no se tapará por el hormigón, puesto que los edificios proyectados estarán semienterrados y sus cubiertas tendrán que estar ajardinadas para dar continuidad a las zonas verdes. O sea que se cargan ahí un montón de árboles y ponen zonas ajardinadas. O sea, respetan la naturaleza, claro, por favor, claro. Es un parque que se pone ahí. Claro. Para que se puedan, para que el clero pueda pasear tranquilamente y pueda meditar, relajar y sobre todo meditar, hombre, y rezar. Sí. ¿Ves? Y este proyecto Doña Espe nos ha puesto, a pesar de sus rencillas habituales con Gallardón, pero sin embargo en este tema seguro que no se opone. No, seguro que claro, es, está, no. Está la mar de contenta, seguro. En la misma línea, los conservadores indicaron que no se ha cedido nada a la diócesis, sino que se trata de un trueque de parcelas que permitirá al consistorio rehabilitar la parte trasera de la Basílica de San Francisco el Grande, donde se construirá un polideportivo, una escuela infantil, un centro de mayores y varias instalaciones eclesiásticas más. La aprobación del plan parcial de la cornisa de San Francisco pone fin a una negociación que arrancó en 1985 y que ha pasado por numerosas vicisitudes. La culminación de la construcción de la ciudad de la Iglesia en Madrid supondrá el broche final para la carrera eclesiástica del arzobispo Rouco. Espera que para 2011, cuando cumplirá 75 años de edad, edad de su jubilación, las obras puedan estar ya finalizadas. Una lástima que don Rouco no pudiese acceder a ser pontífice. No, hombre, hubiéramos tenido un papa español. Hubo el papa Luna, claro. Acabó mal. Ya, ya. Todos tendrían que acamar mal. En fin, la única iglesia que ilumina es la que arde. Dicen. Vamos a poner ahora, que pondremos un tema de servicio, sin nada más, del CD en directo Bilbón. Pides noche y día, ¿cuántas veces lo tendrás que repetir? ¿Cuántas más lo tendrás que escuchar? Sin nada más que decir, no sé nada, no estuve allí. Sin poder soportar chillas y peleas, no aguantas más. Por el alcohol, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo cerebro calcinado por la feta y qué buena ya. Restos de agresiones pasadas sufridas en el cuerpo. Por supuesto, cada marca te recuerda una gresca. Luchando, luchando, cojones. Vamos ahora a London, capital city del Imperio Británico. London, se ha abierto la cacera, digo, la caza del banquero en el Reino Unido. ¡Hombre! A esa caza me apunto yo. Ha ocurrido de madrugada en Edimburgo, donde un puñado de vándalos ha atacado la mansión de Fred Godwin. Curioso este nombre, como el sacerdote escocés. Precursores del anarquismo. Consejero delegado, este no estamos hablando del precursor del anarquismo, sino del banquero. Este es consejero delegado del Royal Bank of Scotland, hasta la reciente nacionalización del banco. Según avanzan esta mañana diversos medios británicos, los atacantes rompieron a pedradas los ventanales de la casa de Godwin y destrozaron uno de sus coches. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Pobrecito banquero! Un acto de terrorismo total, ella. Hombre, y espero que apliquen toda la mano dura que sean capaces la policía londinense. Si se bombardea un país entero, no es nada. Esto sí que es terrorismo. Claro. Nada menos que un Mercedes S600, ¿eh? Psst. Ya. Los pobres no saben lo que es esto. Afortunadamente para él, al parecer el banquero no estaba en su casa. En realidad lleva unos días en paradero desconocido. Para esquivar la ola de descontento que se ha extendido en el Reino Unido contra él a resultas de su multimillonario fondo de pensiones. Ay, a Godwin se le considera el responsable absoluto del derrumbe de la RBS, el Banco de Escocia. Él fue quien decidió acometer la expansión de la entidad y transformarla en un banco de inversión capaz de competir a medio plazo con JP Morgan o Goodman Sachs. Unos delirios de grandeza que se desplomaron en otoño del año pasado cuando el gobierno británico ordenó la nacionalización del banco, acorralado por el cierre del grifo del crédito, la desconfianza de los inversores y la malhadada compra del banco holandés ABN AMRO. Desde entonces, Godwin, que tiene medio siglo, o sea, hace 50 años, se ha convertido aquí en el villano número uno de la crisis. No solo por el carácter despiadado que le hizo acreedor de su apodo Freck the Shark, o sea, Freck la trituradora. También por la polémica en torno al fondo de pensiones que le ha quedado por contrato. Nada menos que 17 millones de libras. De nada. Eso no es nada, teniendo en cuenta que la libra aún tiene más valor que el euro. Si hacemos cuentas, unos 830.000 euros al año. Bah. Eso no es nada. Un premio tremendamente discutible para quien se ha gestionado un banco que acaba de anunciar unas pérdidas de solo 26.000 millones de euros. La mayor es la historia de la banca del Reino Unido. Se ha creado un fondo negro, un agujero. ¿A dónde ha ido a parar? A los bolsillos de los de siempre. Bueno, al paredo desconocido parece ser, ¿no? Claro. Una ensarada de cifras que han enrabietado a los ciudadanos y a los tabloides, que han reprochado al gobierno que permita de que quien hundió el banco se acabe llevando semejante premio. En los últimos días se ha recrudecido la polémica en torno al fondo después de que se hiciera público que personas en el Ejecutivo lo conocían y le dieron el visto bueno. Una circunstancia que probablemente ha precipitado la acción vandálica de esta madrugada y quién sabe si podía precipitar más en el futuro. Tenemos el rigor periodístico calificando la acción de vandálica, ¿no? Claro. Hombre, es que los pobres son unos vándalos y unos incívicos. Sin embargo, usted bombardea un país o declara la guerra a cualquier país de estos de segunda claro. fila. O desaloja, casas. ¿Y entonces usted es un estadista? Claro. No es la primera vez que desconocidos dañan la mansión de Godwin. Hace unos días aparecieron en sus muros pintadas con la leyenda de Scumbag Millionaire. Algo así como millonario cabronazo. Son reacciones más o menos violentas que, según The Times, hacen que el banquero sospeche estos días abandonar durante unos añitos el Reino Unido. Por el momento ya ha sacado a sus hijos John y Honor. Tiene, es curioso también el apellido, Honor. De honor, ¿no? Claro. Gran honor que tiene. De la escuela y ha abandonado su casa de Edimburgo. Un portavoz de la RBS dijo esta mañana lacónico que la entidad había puesto una seguridad especial en casa de Cogwen y que esta estaba operativa en el momento del ataque. Seguro que empleó una gran seguridad para evitar que este individuo huyese con la pasta. Ya, ya. En fin. Pobrecitos banqueros. Y vamos a poner ahora, supongo que un par de temas breves de Último Resorte. Una canción es Barna Diferente, parte 2, y la otra, sorpresa. Bueno, pues no ha habido segunda canción. Bueno, los últimos resortes han negado a seguir funcionando. A seguir, porque aquí, evidentemente, aquí toda la música que ponemos viene en todos los grupos en directo. En directo. Claro. Es una versión totalmente creíble, que seguro que se lo está aquí creyendo. ¿A que sí? ¿A que seguro. Sí? Se lo creen todos estos. Sí, total. Vamos a hacer un descansillo. Porque somos así de vagos. Evidentemente. Y pondremos unos temillas de Muertos de Cristo del directo que sacaron en el 2001, que se llamaba Bienvenidos al Infierno. ¡Muro! defiende tu nación. No creo en la soledad, que vienen a la razón. Quiero ser libre, como las olas del mar. Como la de todos los demás. Como las olas del mar. Como la de todos los demás. 200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. ¡Buah, qué bonito! Nada, aquí otra vez, una vez más, por aquí, haciendo el capullo. Cómo me emocionan a mí estos himnos y estas marchas y, bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy llorando, estoy con la lagrimilla. Y cómo me emociona a mí el rollo de que voy a hacer otro descanso. A mí eso me mola, porque yo lo merezco. Estoy muy cansado y, como siempre, yo desapareceré. No sé lo que va a pasar aquí. Puede pasar cualquier cosa que la cual yo no me responsabilizo en absoluto. Cualquier responsabilidad se la decís a los asesores. Si tenéis que meteros una paliza, se la dais a ellos. Y ya está. Y me piro. ¿Qué narices? El parte final de guerra, leído desde Radio Nacional en Salamanca por el locutor Fernando Fernández de Córdoba. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo, aquí estoy yo otra vez, muy emocionado hoy, en esta semana triunfal, celebrando nuestro 70 aniversario del triunfo del lanzamiento, la mayor victoria ocurrida en este país desde la presencia de los Reyes Católicos. Y vamos ahora a Madrid, agosto de 1944. ¡Justicia! En relación al triunfo del lanzamiento. ¡Fuera esta música, este fondo de rojos, maldita sea! Que hoy es, que estamos en una semana muy especial. En la víspera de la conmemoración del glorioso lanzamiento, el caudillo habló ante el Consejo Nacional de la Falange. Sus palabras fueron, como siempre, claras y rotundas. Ni ocultaciones ni disimulos. La verdad escueta. ¡España ha padecido una guerra santa, liberadora, que al quedar liquidada en aquel inolvidable 1 de abril, abrió las puertas a una paz dura, pero fecunda! Una paz dura porque tenía y tiene que desenvolverse entre el caos de un mundo entregado a una guerra monstruosa. Fecunda porque es constante superación de las más arduas dificultades. ¡España se rehace sin dar treguas al desaliento! El caudillo, con su lenguaje castrense, que huye del relumbrón y hojarasca para decir verdades aunque amarguen, hizo una escueta exposición de las tareas realizadas en todos los órdenes de la vida española. Cualquiera de sus frases, cogida al azar, nos serviría en materia sobrada para el comentario, pero nosotros hemos preferido escogerla de acuerdo con la índole de nuestra revista, que a nosotros siempre nuestras manifestaciones son espontáneas. Creyeron muchos, olvidando la raíz cristiana del ser español y los claros postulados de nuestro movimiento, que la justicia de Franco, que la justicia iba a ser sustituida por una sola palabra dura y tremenda: represalia. Los enemigos del interior y del exterior, que han observado con minuciosa atención crítica todos los movimientos y organismos encargados de aplicar aquella justicia, ¿qué espacios y argumentos necesitan para atacarla? Redención de penas por el trabajo, patronato de presos y penados, indultos totales y parciales que afectaban a millares de malditos marxistas, que fueron, sí, traidores a su patria, enemigos de la religión, el hogar y la familia, que se enzanegaron brutalmente en incendios, destrucciones, saqueos y crímenes, pero que en el magnífico corazón del caudillo ocupaban un lugar como españoles. españoles descarriados, engañados, enloquecidos por horribles predicaciones, pero españoles al fin que nuestro régimen tenía que integrar en la unidad sin fasuras de la patria grande y libre. Así Franco pudo proclamar en su discurso: ha sido superado este año el diligente problema de las responsabilidades criminales de la Revolución Roja, permitiéndonos la fortaleza de nuestro régimen en adoptar medidas generales y magnánimas que han permitido reducir sin menoscabo de la ejemplaridad la cifra de los reclusos que cumplen condena como principales responsables de los asesinatos y desmanes rojos. Y además, para mayor generosidad de un corazón tan lleno de justicia como el de nuestro caudillo, para más alto sentido de justicia, para mayor comprensión de la humana flaqueza, nuestro gobierno sitúa esta población penal bajo un régimen que don Francisco Franco Mamonte, el generalísimo, ha calificado de justo, católico y humano, con la certeza de que ningún país del mundo lo supera actualmente. Nosotros, lectores de esta revista, los que acreditamos orgullosamente nuestra personalidad como pertenecientes a esta heroica hermandad de ex-cautivos, podemos decir emocionados: así tenía que ser la victoria que el cautillo nos trajo con su espada, y así la queremos, porque sólo así pueden aventarse odios y rencores. Sólo así puede llegarse a la unidad de deseria para cimentar sólidamente la grandeza y la libertad de la patria y de España. ¡De España! ¿Hasta dónde, hasta cuándo tanta tristeza, cuánto cadáver, cuánto descontrol? ¡Hay descontrol! ¡Hay descontrol! Si no tienes corazón. Aquí otra vez, después de este descanso, he oído por ahí aplausos de fondo, que no sé por qué. No, es que me he emocionado, me han saltado las lágrimas con ese discurso tan maravilloso. Como yo no sé lo que pasa durante aquí un instante de este programa, pues... Pues ya te digo, aquí el facherío abunda. Pero sí, evidentemente sí que me acuerdo de que regreso para presentar mi sublime sección de la horterada. ¿O no? Y en este caso, ya en tiempos ya de primavera, que la gente ya sale un poco a la calle y va más ligeras de ropas, pues tenemos que reivindicar la música de esta gente que sale con las cabras. Y con la pandereta recogiendo monedas. Y el máximo exponente de ese tipo de música es Paquito Chocolatero. ¡Buah! ¡Qué horror! Y pondremos una canción de él. Pues nada. Colocaos, patrocina una vez más mi horterada. Y que el divino os coja confesados y confesadas. Thank you. alguien de la calle muy sonriente. Y quiero pedir que no hayas cambiado. Una bailarina de discoteca se convierte a monja. ¿Una bailarina de discoteca se convierte a monja? Sí, sí. Qué bien, por fin ha recapacitado. Una alma perdida que al final pues ha sabido encontrar a Dios. Encauzar su vida. Encauzar su vida y encontrar a Dios. Lo más importante, encauzar la eternidad. Claro. Una bailarina especializada en lap dance, que no sé qué es esto. Pues eso, lap dance. Lap dance. Que animaba las noches milanesas y se convirtió después en monja, bailará el próximo día 7 en la Basílica Romana de Santa Cruz de Jerusalén, en un acto presidido por el presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, el arzobispo Gianfranco Rabassi. El diario La República publica la entrevista a Sorana Nobili, de 38 años, ex bailarina que reconoce que estaba tirando una vida con el alcohol y el sexo, sin amor verdadero. Hasta que a los 25 años visitó la ciudad natal de San Francisco, Asís, donde asintió... Otra vez con San Francisco, como en el mini Vaticano, ¿eh? Sí, sí. También presente San Francisco. Claro. Era amigo de los animales, ¿eh? Ya, ya. Donde sintió la llamada de Dios. Mira, fue lo que pasó. Tenía 25 años y bailaba desde los 18. Después, en Asís, delante de la iglesia de Santa Clara, sorprendida por el cielo... Por los colores, por la paz, me puse a bailar entre el estupor de la gente. Esta tía que se metía, ¿eh? Esto esta, me parece no sé. Los efectos para una de estas tipo de drogas psicotrópicas, ¿eh? Pues algunos trippies metidos dentro del vino de misa, me imagino, ¿eh? Cuando regresaba en tren a Milán, sintió que Dios estaba dentro de mí. Había renacido, estaba transfigurada, dijo Sorana, vestida con sus hábitos de las monjas obreras de la Santa Casa de Jerusalén, tras haber hecho votos perpetuos el pasado mes de septiembre en la Catedral de Palestrina. ¿Palestrina? Sí, esto es la imitación de Palestina. Sí, o Plastelina. Sí, en las afueras de Roma. Sorana reconoce que es una afortunada, ya que, lejos de recriminarle su antigua actividad, el obispo de Palestrina, Domenico Sigalini, le ha encargado enseñar danza sacra contemporánea en el Centro Pastoral Juvenil de la diócesis. ¿Ves cómo Dios aprieta pero no ahoga? Claro. Un trabajo que desarrollo con pasión y entusiasmo porque puede llevar a tantos jóvenes, chavales, niños a un camino de fe y de búsqueda artística en el mundo fascinante de la danza que llevo siempre dentro de mí, explica. Con el mismo entusiasmo, Sorana bailará ante obispos, cardenales y feligreses en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, donde se celebrará el acto biblioteológico presidido por el arzobispo Gianfranco Rabassi, considerado el ministro de Cultura de la Santa Sede, que bendicirá la Capilla de la Palabra y presentará el libro La Biblia de día y noche. O sea, todo el día. Claro, es que 24 Dios está horas. En todos los sitios y a todas horas, claro. Claro. ¿Se cree que se va a ir a dormir? No. No, está a las 24 horas presente. Porque para Sorana, rezar con el cuerpo es su objetivo. Entramos así en sintonía con la palabra de Dios, justo como enseña San Pablo cuando dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La superior de las monjas obreras de la Santa Casa de Jerusalén, Sor Paula, confirmó a Efe la historia de Sorana. Aunque los medios de comunicación a veces exageran, pero sí, era una bailarina de discoteca. Y aseguró que la monja danzará en la Basílica Romana de la Santa Cruz de Jerusalén. Después de una bella conversión, Sorana es ahora una monja santa que ama muchísimo al Señor, dijo. Además ha creado una escuela que se llama Holy Dance, danza sacra, por la que ayuda a los niños a hacer la catequesis a través de la danza, concluyó. ¿Ves? Se ha reconvertido y claro. Ha puesto sus facultades al servicio de Dios. Sí, sí. Y aparte, ya con Dios, ya, si se ha casado con Dios, ya no se puede divorciar. Dios no acepta un divorcio. No, no. Además, el divorcio es pecado. ¿Dónde se ha visto ahí que lo que une Dios en el cielo no lo deben separar los hombres en la tierra? Exactamente. Hombre. O sea, que la muerte nos separe. Claro, como tanto, tiene que ser. Tanto la riqueza como la pobreza. Tanto en la tristeza como en la felicidad. Y siempre en el amor de Dios. De amor verdadero. Nada de dejarse llevar por la lascivia, por el... Ay, no sé, no, no me vienen las palabras. El ateísmo homosexual. Que es muy malo. Y ahora, después de analizar un poco una de las sacrosantos instituciones, como es el mundo de la Iglesia. Ahora vamos con otra de las instituciones básicas que también nos ponen aquí y tanto hablamos sobre ellas, como en este caso es el ejército. Oh. Y concretamente el ejército español. Español. Va mucho juego. Con la ministra, la superministra, o sea, Carmen Chacón. Oh, qué gran ministra, ¿eh? Un poco pija, pero bueno. No, un poco que va. O sea, ¿no? No. Los soldados extranjeros nos llaman gallinas, como en Irak. Los militares españoles en Kosovo se convierten en el blanco de los insultos de alemanes y marroquíes por irse de la zona. Y encima el insulto de marroquíes. Lo cual es más indignante para un soldado español. Claro. Con los machotes que han sido siempre los soldados. Sí, y encima insultados por los sarracenos. Claro. Aquellos bonitos soldados que estuvieron al servicio del anterior jefe de Estado, la Guardia Mora. Sí, sí. El cual el caudillo les decía que tenían que morir en España porque resucitaban en Marruecos. Claro, en el de paraíso, ¿no? Sí, sí, en Alá. Claro. Mucho peor que un sarraceno es un ateo. ¿Dónde va a parar? Hombre, ¿dónde va a parar? Tanto para unos como para otros. Claro. La decisión de España de retirar sus soldados del Kosovo, o Kosovo, no solo ha tenido repercusiones a nivel político. Cuando conocieron la noticia, los soldados alemanes y marroquíes destinados en la zona cambiaron su forma de actuar con los españoles, aseguraron a esta fuente burguesa, que no nombraré, dos de los 3.000 soldados que hay actualmente en Kosovo, o Kosovo. Cacarean a nuestro paso y nos llaman gallinas en sus idiomas. Gallina, capitán de las sardinas. Cobarde gallina, capitán de las sardinas. Ese canto que infantil, sí, sí, de antaño. Los más educados nos preguntan y solo podemos decir que cumplimos órdenes. Aseguró indignado uno de los militares a los que este diario tuvo acceso. El otro efectivo español, que es veterano en misiones en el extranjero, confesó que lo mismo pasó cuando nos retiramos de Irak. Allí también nos llamaron gallinas y solo sufrimos los que estuvimos allí jugándonos la vida. ¡Pobrecillos! ¡Qué poco se les tiene en cuenta con todo lo que dan por España y todo lo que dan por... No, en este caso por la civilización, ¿eh? Y por la civilización occidental. Sí, y por la OTAN. Y por la OTAN, claro. Encima, claro, hacen misiones en blanco intentando extender la paz, porque son misiones de paz. Claro, por eso se hacen soldados. Sí, sí, está clarísimamente que el ejército en toda su historia se ha caracterizado siempre por ir a buscar la paz y por extender su paz. La paz de los cementerios será, ¿no? Porque otra paz... ¿Qué mayor paz hay que esta? Claro. Y hay sol. Una retirada que muchos aceptan con resignación, ya que opinan que su trabajo sigue siendo necesario, pese a lo que opine la ministra de Defensa. El trabajo del ejército es la cosa más necesaria que hay en el mundo. Claro. Realizamos las misiones de vigilancia, prevención y, lo más importante, de ayuda humanitaria. Hombre, es que el ejército siempre ha sido humanitario. Claro. Claro. Os dejamos los muertos. Claro. Aquí hacen falta muchas cosas, hay mucha miseria, dicen. Y para acabar con la miseria no hay nada mejor que acabar con la vida humana. Claro. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sí, sí. En España hay más de 250 soldados super preparados de la hostia para dar el relevo en Kosovo. Y ahora pueden sufrir un cambio de destino. Solo me importa por mi familia. Ellos creen que el Líbano o Afganistán es mucho más peligroso. Y estos son los destinos más probables. Lo que está claro es que en España se vuelve. Los rumores son que empezamos a hacer las maletas en junio y a final del año salimos a todos, afirman desde Kosovo. No sé si entre estas tropas supongo que habría algún que otro legionario, me imagino. Esos novios de la muerte, por lo cual, si les mandan a un destino más peligroso, tendrían que estar encantados. Claro. Porque tendrían más posibilidades de alcanzar su gran amor que nosotros, que la muerte. Yo, ¿sabes lo que haría? Yo pondría todos los cuerpos armados y de seguridad del Estado y los ejércitos y tal. Los metería a todos pues en un campo vallado y que se mataran entre ellos, porque ya que les gusta tanto matar y la guerra y reprimir y todas esas cosas, pues que lo hagan entre ellos. El que se quiera hacer soldado, el que se quiera hacer guardia civil, o el que se quiera hacer, pues yo qué sé. Y televisado. Segureta. Televisado, por supuesto. Claro. En horario de máxima audiencia. Como un combate de gladiadores, pues lo mismo. Como antes que hacen los ejecutivos de mentirejías, que van todos camuflados a hacer que jugar a la guerra, pero de verdad. Con balas, claro, de verdad. Sí, sí. Y si pilla algún político, pues también sería agradecer. No, y luego podríamos hacer combates de boxeo entre los jefes de Estado de los diferentes sitios, pero unos combates a muerte. Claro. Entonces, que declamo la guerra a este país, pues gana el que vaya al jefe de Estado y un combate a muerte, y el que queda vivo, pues gana la guerra. Ya está. Claro. que ver, siempre pensando aquí. Nos sale humo de la cabeza. Y vamos a poner un tema de Ilegales, la canción también muy divertida y relacionada también con lo que le gusta tanto a los militares, Destruye. Siempre hay que destruir. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda, lo conseguisteis, me jodisteis bien. La zancadilla, nada más nacer. ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Lejos del bosque en una jaula del zoo, tras los barrotes para no esperar nada, abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos, vestido de verde, disparo a disparo. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Nos ha robado. A lo que hago, lo que digo, ellos lo llaman revolución. No entiendo cómo el pasado no les enseño a espabilar. Hace un tiempo que se demostró su mal pisoteando al personal, personal, al personal. ¡Paz y libertad para el pueblo! La ministra británica de Interior pide disculpas por comprar con sus dietas dos películas porno. Hay que ver. Ay, ay, ay. Qué golfo que son estos ministros. Sí, sí. La ministra británica de Interior, Jackie Smith, se ha comprometido a devolver de inmediato el dinero de las arcas públicas que compró en concepto de dietas. Tal compromiso se ha realizado después de que la prensa haya publicado que Smith compró con ese dinero un paquete de películas de televisión de pago en el que se incluía dos pornográficas. Smith, que ya está siendo investigada por otro uso de sus dietas oficiales, ha explicado que el gasto de contratar las películas de Virgin Media de unos 72 euros se incluyó por error en una factura de servicios de Internet. Bueno, qué horrores que cometen. Sí, errores. Siempre son errores, sí, como... que les acaban pillando en bragas. O errores como hay, que me llevé un millón de euros sin querer. Que, bueno, lo que dicen es que lo iba a devolver, lo he cogido, pero luego lo devuelvo. Claro, claro, claro. Lo devuelvo luego. El esposo de la interesada, que además es su asistente parlamentario, se ha disculpado por la vergüenza causada a su pareja y ha asegurado entender que la gente se sienta furiosa y ofendida por el incidente, al tiempo que ha reiterado el compromiso de devolver el dinero cuanto antes. Según fuentes citadas por la BBC, la ministra se quedó perpleja cuando se enteró de que entre las películas había dos pornográficas y le pegó una buena bronca a su esposo, aunque enseguida descartó presentar su dimisión por el incidente. Un portavoz del gobierno ha dicho que la ministra ha hecho lo correcto al rectificar rápidamente su involuntario error. Smith, cuya residencia familiar está en el condado central inglés de West Midlands, está siendo investigada también por infringir supuestamente las normas al reclamar dietas por una supuesta segunda residencia cuando en realidad se quedaba en casa de su hermana durante sus estancias en Londres. Bueno, en fin, ya sabemos, corrupto de las varias. Sí, encima pornográficas, estas cosas. Bueno, pero... bueno, el Reino Británico también sale mucho en ese tipo de noticias. Lo que echo de menos ahora últimamente alguna noticia en relación a la monarquía británica. Sí, esto es últimamente dan poco que hablar. La reina Isabel, estas cosas. Sí, sí, sí. Entre la gente hoy, de los bares salen, está escondido el... Y ahora, quien decía que ahí siempre está mal rollo entre Israel y Palestina, al menos en algunas cosas... Y a nivel de base, pues no hay tanto mal rollo. Por ejemplo, a algunos les gusta ir juntos para hacer ciertas cosas. Cooperación Israel-Palestina para atracar un banco. Ramala. Un israelí y varios palestinos han cooperado para desvalijar un banco el pasado martes en Ramala, Cisjordania. Anunció el domingo la policía palestina. Ese es de los pocos bancos que hay en Palestina, porque casi todo el capital está en el otro lado del muro. Sí, bueno, sí. Por eso será más fácil, ¿no? Atracar a uno... del lado palestino. Claro. Los atracadores son dos palestinos de Ramala, tres palestinos que disponen de papeles israelíes y un israelí que es el cerebro y ha participado en la ejecución de la operación, afirmó el comisario Adán Altamirí en una rueda de prensa. Dos de los seis atracadores fueron detenidos por la policía palestina y reconocieron los hechos, precisó el comisario. La policía palestina ha transmitido los elementos de la investigación de que dispone a su par israelí para detener a los otros sospechosos. Tal cooperación entre israelíes y palestinos podría suponer una evolución peligrosa del crimen, organizaron los territorios palestinos, consideró el comisario. Claro está que atacar un banco es un acto mucho más criminal que el apartheid y el genocidio israelí con los palestinos, por ejemplo. Claro. O el inmenso muro que tienen. Es que el capital ni tocarlo, ¿eh? El capital es sagrado. Eso no pasa nada. Es mucho peor atacar un banco. Claro, eso, hombre, ¿dónde vas a parar? Los seis hombres encapuchados y armados irrumpieron en una agencia de Arab Bank el martes por la mañana, de donde se llevaron $30,000, para luego darse a la fuga en un vehículo que los esperaba, según la policía. Joder, si os parece, se van a quedar ahí, ¿no? No se van a fugar. Claro. Es que hemos robado el banco, nos quedamos aquí, que nos detengan. Claro, que nos detengan. Ay. El vehículo utilizado por los atracadores fue encontrado calcinado en el sur de Ramala. También algo muy original, cuando se roba un coche para fines delictivos, luego quemarlo. Algo que nunca se ha hecho. Según fuentes policiales, se trata del primer atraco de este tipo en Ramala, sede de la autoridad palestina y de sus principales servicios de seguridad. Y ahora pondremos un tema de Reincidentes de su primera época. Del CD Ni un paso atrás y la canción No puedo disparar. Queremos teniendo la razón, ya que no. pensando en una voz y una piel. Entre las sábanas inventas, ¿cómo podía ser? ¿Sientes asco? Vas a darlo todo por terminado. La angustia te incita, no puedes disparar. Soltar la caña sin pescar, para ir hacia ningún lugar. Buscar la noche sin final, a punto ya de terminar. Tirar para adelante sin mirar, es otra posibilidad. Jugando fuerte y a romper, y demostrando calidad. Soltar la caña sin pescar, no puede ni para ir hacia ningún lugar. No puede ni buscar la noche sin final, no puede ni a punto ya de terminar. Tirar para adelante sin mirar, no puedes. Esa es la posibilidad, no puedes. Jugando fuerte y a romper, no puedes. Y demostrando calidad, no puedes disparar. No puedes disparar, no puedes disparar, no puedes disparar, no puedes disparar. Políticos, no, en una democracia no hay presos políticos. ¿Qué dices, ¿Qué hombre? ¿Presos políticos de qué? No, no, no, no. No, no, no, no, no. De eso no hay. Y ahora vamos con el tema del fumeteo. Pues sí. Fumarse los caramelos Smarties, la nueva moda entre los preadolescentes en EEUU. EEUU. EEUU. EEUU. La marca de caramelos estadounidense CD Candy está inmersa en una polémica tan embarazosa como involuntaria, debido a que entre los preadolescentes se ha puesto de moda triturar los Smarties y exhalar luego una nube de polvillo blanco para disimular que fuman. Madre mía, ¿cuánto se inventa? La moda de los Smarties, pequeños caramelos de colores, como pastillas redondas envueltos en papel celofán con la forma de tubito, se ve tanto en los patios de recreo como en los vídeos de YouTube. Voy a enseñaros cómo fumar Smarties, dice un joven en uno de los de las decenas de vídeos con las instrucciones colgados en el popular sitio de internet. Primero, los frotáis y los aplastáis hasta que se haga polvo, indica el muchacho mientras tritura el paquetito durante 2 minutos. Hay que molerlo bien. Luego, se coloca el tubito de caramelillos pulverizados en la boca, a modo de cigarrillo, y por un agujero de papel aspira con fuerza para luego exhalar una nube opaca por la boca y por la nariz. Nuestra sociedad, que existe desde hace 60 años, deplora que se envíe un mensaje negativo a los jóvenes con esta utilización de nuestro producto, lamenta la dirección de CD Candy en un comunicado, mientras asegura que el asunto no ha tenido repercusión en sus ventas de Smarties. No, hombre, se continuarán vendiendo como rosquillas, ¿no? Digo yo. Consultado por el periódico The Wall Street Journal, el vicepresidente de la empresa, Eric Ostrow, tildó de idiota la moda. Podría hacerse con cualquier cosa que contenga azúcar comprimido. Hombre, la verdad que idiota es la moda esa. Sí, es idiota, no pero bueno. Más idiota. Pero los críos pues aprenden a colocarse ya de jóvenes. El hecho de que hayan elegido nuestro producto no puede tomármelo más que como un cumplido. Los falsos fumadores no se tragan el polvo, lo cual sería inofensivo, pues se acabaría diluyendo en la garganta o en la nariz. De todos modos, creo que no es una buena idea, dijo al citado diario neoyorquino un médico a cuya consulta llegó un niño de 9 años con las fosas nasales irritadas por practicar el bautizado como Smoking Smarties, fumar Smarties. Joder. No me extrañe que luego acabe un por ahí pegando tiros a todo lo que se mueva. Sí, sí. Y ahora, hablando de fumar, vamos con una noticia así como analizando un poco los medios de televisión en la caja tonta que tanto gusta. Una reportera pasará 21 días fumando porros sin parar. Bueno, que ya os ha pasado. Y he tenido algún informe de algún asesor que me ha dicho algo sobre dicho documental. Yo, evidentemente, en el mundo que habito, yo la televisión solo la utilizo para cuando tengo un poco de hambre. Me la trago. Madrid, tras pasar 21 días sin hogar y otros 21 sin comer, la periodista, la superperiodista Samantha Villar fumará porros sin parar durante el mismo periodo de tiempo. El próximo viernes, que era el anterior viernes, a partir de las 23-25 horas, la tercera entrega del programa mostrará los resultados y cómo Samantha empieza a perder control de sí misma desde casi el primer momento en que prueba el hachís. ¡Uf! Ya ves. Y el hachís malísimo, ¿eh? Muy malo. De esta forma, la joven se expone al uso continuado de una de las drogas blandas que advierten puede convertirse en una adicción. Sobre la brea. La reportera comparte escenarios y situaciones con los consumidores y detractores y se someterá a las pruebas preparadas por el experto en comportamiento animal de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio López. De estos científicos que saben tanto. Los estudios demuestran que ir fumado puede provocar alteraciones en estado de ánimo, agobio, pérdida de memoria. Blanco, no me acuerdo de lo que acabas de decir. Estaba diciendo. Dificultades de coordinación y movimiento, así como alteraciones en el ritmo cardíaco o la atención. A lo largo del programa, 21 días, se mostrarán los distintos tipos de usuarios y consumos del hachís, desde la factura analgésica defendida por distintas asociaciones y colectivos hasta aquellos usuarios que solo consumen marihuana de forma lúdica dentro y fuera de España. Y como no podía ser menos, la periodista también se aventuró en Ámsterdam en la Cannabis Cup, la mayor feria del cannabis del mundo. Según los informes que he tenido sobre este reportaje de algún asesor idiota que lo tengo para hacerlo, para cumplir mis órdenes, pues bien, cambiando de tercio, yo tengo aquí una noticia de nuestra amada, nuestro amado cuerpo, la policía. O sea, vamos, ¿qué se puede decir de la Policía Nacional? Ah, de los que antes se llamaban maderos porque iban de marrón y ahora también van de azul. Y ahora van de azul, sí. Como los pitufos. Claro. Bueno, pues ya se sabe que azul, verde o marrón, pues... Como decía la canción. Etcétera, etcétera. O rojo, como dirían por ahí arriba. Sí, los forales, ¿no? Sí, y los otros, los cipayos, como los llaman. Sí, sí. Bueno, ya se sabe. Del color que sea, eso, el orden de los factores no altera el producto. Yo sé que hoy, por lo que veo aquí, predomina mucho el rojo. Sí, sí, hoy vamos con camiseta roja los dos, mira. Bueno, tampoco vamos con camiseta, que tampoco somos personas humanas. Bueno, no somos humanos. Lo que pasa es que tenemos 100 brazos. Hoy nos hemos pintado todo de rojo porque nos aburrimos. Pues bien, tres policías españoles que llevaron repatriados venidos de España a Senegal fueron detenidos ayer en el aeropuerto Leopold Sédar Senghor de Dakar, Senegal, por la policía especial del Senegal, por la policía especial del aeropuerto de Dakar, después de haber entrado en una tienda de aeropuerto robando objetos de arte. Los tres policías salieron del aeropuerto de Madrid en la jornada del sábado 28 de marzo pasado. Llevaron a jóvenes senegaleses repatriados. Esta noche del sábado 28 al domingo 29 de marzo, el avión que transportaba repatriados senegaleses aterrizó en el aeropuerto de Dakar, Senegal. Después de entregar los repatriados a la policía especial senegalesa, los tres policías tenían que esperar el próximo vuelo para regresar a España. Los tres policías entraron en la tienda Free Shop del aeropuerto que vende objetos de arte. Encontraron a una mujer y regatearon con ella algunos objetos. Dieron un billete grande de 50 euros a la señora. La mujer, que no quería perder la oportunidad, salió para buscar cambio y dejó a los tres policías españoles en la tienda. ¡Uy, qué peligro! ¡Qué peligro! La mujer ignoraba que un blanco puede ser un verdadero y muy listo ladrón. Después de haber regresado en su tienda, no ha encontrado a los policías españoles que desaparecieron y robaron una gran cantidad de sus objetos de arte. La policía senegalesa buscó a los tres españoles y los encontró en una sala del aeropuerto. La policía senegalesa detuvo a los tres policías españoles y los puso en la cárcel de la policía central del aeropuerto. Después de haber contestado unas preguntas, los tres policías españoles fueron llevados a la cárcel de Rebus, pues el día que fue. el día 1 de abril. Ante el bochorno. Ante el bochorno general. Total y absoluto. Que, ya ves. Ay, qué chorizos. Todos sus saharianos deben saber de sobra cómo se las gastan. Históricamente, el hombre blanco cuando va por ahí. Claro, para eso están también sus reyes. Sí, sí, bueno. Que siempre han hecho negocio con los blancos. Sí, sí. Ante el dinero no hay racismo. No, no, no. El dinero no tiene color. Salvo el color verde o el color dorado. No sé, es que a veces me dan billetes enrollados con una cosa blanca. ¿Qué será? Ah, ¿qué será? Vamos a poner, de mientras, vamos a poner, supongo que un par de temas de RIP. El primero es el Chapel Gorri y el otro será Sorpresa. Pues venga. We'll be right back. un japonés escondía bajo su jardín 3 millones de euros y ¿sabéis qué pasó? Se lo robaron. El colega iba sin pasta, ¿no? Tokio, un hombre, un octogenario japonés denunció la pérdida de 360 millones de yenes, algo más de 3 millones de euros, que había enterrado durante 10 años en su jardín por la baja rentabilidad del sistema bancario nipón, según confirmó la policía. Claro, no le daban intereses y dijo, va, lo escondo en el jardín. Claro. La denuncia fue presentada en octubre ante la policía de Ibari, la provincia de Saga, sur de Japón, que tras 3 meses de investigaciones determinó el miércoles que el suceso corresponde a un robo y no a una invención del dueño. Al parecer, el hombre que murió de una enfermedad poco después de percatarse el robo, no me extraña, tío, le daría... no es para menos. Enterró esa elevada cantidad en distintos recipientes en diferentes años, según explicó una portavoz de la policía local. Lo puse en el jardín ya que los tipos de interés en el banco son muy bajos y no merecía la pena, aseguró a la policía el denunciante en su día. El dinero fue excavado cuando el ex empresario denunció el robo a la policía local de Imari. O sea, era un empresario, claro, para tener tanta pasta. Claro, hombre, es lo que estaba pensando, que currando no ganas tanta pasta. Los agentes dudaron en un primer momento que el caso pudiera ser considerado delito, ya que la desaparición del dinero era difícil de probar. Pero finalmente ayer la policía determinó que el dinero fue enterrado por su dueño en varias ocasiones, desde hace más de 10 años. Y se dio cuenta en octubre de que el jardín había sido excavado un año después de la última vez que escondió el dinero. La policía de Imari continúa con la investigación del caso pese a que el denunciante ya ha fallecido. Pero su dinero, ¿dónde estará? Pues su dinero volatilizado. Bueno, mira, por lo menos que lo aprovecha a los vivos, ¿no? Que él se iba a morir, al fin y al cabo, pues. Bueno, pero supongo que eso también contribuía a acelerar su muerte, el hecho de que se hubiese dado cuenta. Bueno, pero 80 y pico de años, ¿y para qué quiere tanto dinero? Hombre, pues vete a saber. Igual luego vive 2000 años y qué. Ah, pensar en el futuro, ¿no? Ya, ya. Mira, don Manuel. Sí, sí. ¿Qué lo iba a decir? ¿Qué lo iba a decir? Que tiene 6000 años. Sí, sí. Nada, esto ya llega a su fin, por fin. Por fin se acabó. Decimos siempre fin al fin. El fin al fin. Hemos estado yo, tú, había un asesor que estaba ahí aguantando el cartel y se ha caído, como decíamos antes, el cartel, el asesor. Y él ya ha desaparecido ya para siempre. Sí, sí. Los hemos mandado al gulag, a los asesores. Y nada, ahora hay que recordaros que durante estas fechas, que estamos en pleno periodo de pasión religiosa, por la gloriosa Semana Santa, pues que nada de vicios, recato, austeridad. Recomendamos abstinencia, sobre todo. Sí, sí, recomendamos que todas las sustancias nos las deis a nosotros, por ejemplo. Claro. Y que todos los pensamientos lujuriosos, pues nosotros seremos lujuriosos por todos vosotros y vosotras. Claro, vosotros a rezar y a fustigaros. Sí, que ya nosotros ya nos sacrificamos y ya nos autocastigamos. Claro. Porque somos así. ¿Qué le vamos a hacer? ¡El mundo nos ha hecho así! Y os dejaremos ahora con unos temas del Trono de Judas. Y hasta otro día. Venga. Y cuidadín, con lo que hacéis estos días. A ver. Cuidadín, que os estáis jugando la eternidad. Ahí está. Sabes que era una fase.

va, allá va. Indefensos vas a estar, porque el mundo le da igual. Si es rentable hay que matar. Yo soy el amo del mundo y aquí mando yo. Quien goce de un armamento más amplio que yo, pues está conmigo o es mi enemigo. Así que amigo, ¿qué es lo que has decidido? El mundo está a mis pies. Preparo un genocidio. El mundo está a mis pies. Españoles.